por amor. Si me ven que estoy sufriendo, estoy sufriendo por amor, por culpa de un mal amor. Estoy sufriendo por amor.